polvo de ladrillo y reparte casi 400.000 euros en premios. Bariloche. A pedido de recicladores, mejorarán el basural de la ciudad. Así lo anunció el intendente Omar Goye, además de informar que habrá mejoras de seguridad y se prohibirá el ingreso a quienes no trabajan en el lugar. Esto se realizó por un pedido de la Asociación de Recicladores Locales, quienes la semana pasada realizaron medidas de fuerza al respecto. Goye adelantó que el municipio retomará el control del ingreso al vertedero, además de comprar materiales para instalar venteos de residuos y así disminuir riesgos de incendios. Servicio Telam para la radio. Está en nuestra naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears. O sea, está la cortina y ya suena el teléfono de la radio. Llamemos nada más. Que era equivocado, ¿no? ¿Equivocado era? ¿Qué era para...? Paloma dice casa que de empanada. Casa de empanada, dijo. ¿Era la casa de empanada? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Tanto sonando? ¿Qué les pasa? Bueno. Buenas noches a todos. Vamos a estar escuchándonos. Va, ustedes, pobres los que están del otro lado. Hasta las 12 de la noche vamos a estar acá al aire de la Freeway FM 90.7. Nos puedes escuchar por la radio o por nuestro blog www.eso9fm.blogspot.com o por la página de la radio www.fmfreeway.com/y.org.ar. Tenemos nuestro Facebook, que anda dando vuelta palometa por ahí, Eso No Radio FM, y nuestro MSN Mail, Eso No fm@gmail.com. ¿Todo bien, Maguito? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Muy bien, estuvo muy el fin bien. De semana largo, la pasé muy bien. Estuve paseando mucho el fin de semana largo. Hay mucha gente que paseó. Sí, yo estuve mucha paseando. Mucha gente que se rajó. Estuve, bueno, en realidad no aproveché todos los días del fin de semana largo, aproveché solamente dos para pasear, pero para descansar aproveché los cuatro. Está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, me fui por ahí, estuve viendo animales marítimos. así, focas, lobos de mar, elefantes de mar. ¿Te fuiste al zoológico a pasear dos días? Aprendí la diferencia entre una foca y un elefante. No, y un lobo marino. ¿Cuál es? Me preguntaban, me decían, ¿cuál es la diferencia entre una foca y un lobo marino? Yo no sabía hasta ese momento. Ojo con lo que vas a contestar. No, no son 10 kilos de diferencia. Ah. Pues La foca no tiene orejas, por ejemplo. ¿Son sorda? No, tiene un agujerito por donde escucha el partido a la tarde. Con auriculares, porque tiene que ponerse los auriculares. No se le caen ni en pedo, tiene un agujerito. El lobo marino tiene unas pequeñas orejas, ¿no es cierto? Que no tiene la foca. Después, el lobo marino camina sobre sus aletas. Plaf, plaf, plaf. Sobre sus aletas. ¿Hace ese río? La foca repta sobre su abdomen. ¿Qué te parece, Memo, todo esto que te acabo de explicar? ¿Eh? Todo eso lo aprendí en media hora que duró una charla en un reservorio. Fui a Mar del Plata, Memo. Y viste que está ese lugar que es parecido al de Santa Teresita, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿De Santa Teresita? ¿Qué? ¿El Mundo Marino? El Mundo Marino, pero no está en Santa Teresita, Mundo Marino. Bueno, prestame atención, porque estás pajareando con la computadora. No está en Santa Teresita. ¿Dónde está? Escúchame, Mundo Marino está en San Clemente. San Clemente el Ahí tuyo. Ahí está, San Clemente. Y Aquarium, eso, está en Mar del Plata. Estuvimos ahí. Y eso. Entonces nos comentaban, le tirábamos pececitos a los lobos marinos. Te cobran 10 mangos una bandejita con 3 pescaditos, ¿viste? Que cuando te querés poner contento, que estás dándole de comer, ya se te acabaron. Entonces tenés que ir a buscar más. ¿Cómo te estás poniendo contento? Claro. Y yo me compré 2 bandejitas, ¿viste? Una se la tiré a los lobos marinos y la otra la morfamos a la noche. Con un puré de papa, ¿viste? Porque había una malaria terrible. Entonces, 10 pesos, no conseguís en ningún lado 10 pesos, 3 pescados. ¿Qué? ¿En pescado de mierda? Pescadito, así chiquitito, bueno. Porque se morfan cualquier cosa que tenga olor a pescado. No vamos a ser groseros tampoco. Guarda. Guarda. No le pases cerca del. No, de la pileta. Entonces, si no te bañaste, no pases cerca del lobo marino porque te agarra la cotorra. Claro, te agarra la cotorra. Bueno, mucha gente que se fue a muchos lugares. Yo estuve de joda el fin de semana. Fue el bautismo y el primer añito de una de las nenas de una de mis mejores amigas. Porque hay muchas nenas chiquititas ahora dando vuelta en el clan de mis amigas. Así que estuvimos por ahí festejando y chupando birra a lo loco. Así que saludos si andan escuchando. ¿Pasó algo interesante en la fiesta? Ay, no, si yo te cuento, mira. Contame la fiesta. Después voy a subir las fotos al Facebook. Yo no te puedo explicar. La pasamos re bien. Era una fiesta... Hubo bailongo, claro. Hubo carnaval, carioca. Hubo bailongo, hubo karaoke. Hubo karaoke. Que no puede faltar. Salió la tía medio borracha a las 2 de la mañana a bailar. No había nadie. No fue una fiesta de tipo de vecindad así, ¿viste? Esas fiestas así medio bizarra que uno dice. No. Está buenísimo. Era el bautismo y se festejaba el primer añito. O sea, fuimos al bautismo a la iglesia y después a la noche la joda. ¿Entendés? No, estuvo muy lindo todo. Lo que sí le dije que hay un pelotudo. Tengo que averiguar el nombre para putearlo bien. Sí. Para decir, ¿a quién estoy puteando? Lo podría haber hecho yo. El tipo hasta le cobró la animación. Hay mucho chanta dando vueltas. Tienen que tener cuidado con lo que contratan. Los shows, en realidad, que si pagan tanta plata. Sí, es terrible eso. La otra vez. Esperá que no te termine de hablar. Mi amigo Juan contrató al Sapo Pepe para que venga a la fiesta de la hija de que bautizaban y no era el Sapo Pepe, era un tipo disfrazado. Hay que tener cuidado porque uno contrata cosas y después no viene el Sapo Pepe, viene un tipo que se disfraza del Sapo Pepe y no es el Sapo Pepe. ¿Entendés? El yo que no estaba disfrazado. Todo el Sapo Pepe este tenía todo el disfraz machucado, así. Amigo, y cobraba lo mismo, de puta. Dale, capo, tenés ese disfraz, tiene más años de chirolita, tiralo en un baúl, comprate uno nuevo. Pero dime una cosa, ¿cuánto le garpó el sapo? Voy yo, me visto de sapo. No sé. Total que sabe la gente, no quién sé, está adentro. Podemos los 4 vestidos de Teletubby también. ¿O no? O de Power Ranger. El Power Ranger eran 5, no 4. El Power Ranger rojo, ¿qué? Es actor puto de porno. La Power Ranger bueno, de amarilla se murió. Lo podés contratar para tu proyecto. Ese. Bueno, ¿qué tiene que ver? Puede ser una escena. Pero ella quiere nanos, boludo. Puede ser una escena. Imagínate el tipo disfrazado. No, yo nunca vi una. Disfrazado porno de Power Ranger. Podría llegar a ser algo bastante interesante. Sí, ¿por qué no? Bueno, no, la cuestión es que el tipo, yo le pregunté a mi amiga Virginia y me dijo, sí, no, el tipo te anima, te pasa música y tenés karaoke. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué sé yo? Después me puse a averiguar si proyectaba en una pantalla algo, ¿viste? No, con una notebook. Bueno, está bien. Y el tipo no hacía nada más que pasar música y cuando vos querías ir a cantar, te daba una carpetita bizarra y te decía, bueno, elegí un tema de acá. Y claro, la gente tarda en elegir. Porque más si tenés los temas mezclados. Tendría que tenerlo organizado de una manera de orden alfabético, todos los artistas con A, con B. Bueno, no hace falta explicarlo. No, todo mezclado. Así lo que me importa, las hojas escritas a mano, la letra. Dice, ¿para qué mierda tiene la letra si en la notebook está acá? Digo, ¿por qué tiene la...? No, porque hay canciones que no están en el karaoke, pero están acá. No tiene la letra, ¿entendés? Y bueno. ¿Sabés qué pasa? Que vos el tipo querés, un desorganizado querés, cobró igual. Me indigna. Sí, pero vos querés a David Copperfield. Por la, no, por la plata, no, del Mago Black. No. Y viene el Mago Black. No viene David Copperfield. No. Mínimo, sacá la cara de Tuje. Y hace lo que puede. No. Mínimo, sacá la cara de Tuje. ¿Le dieron de morfar y de tomar al tipo? ¿Qué sé yo? Eso yo no me encargaba. Y bueno, entonces ahí está el problema. Un DJ mal comido. No era un DJ, era un chanta. Así que después voy a preguntar y voy a putearlo bien, no, con todas las letras. El bloque de karaoke te lo hace, te lo tira para atrás. A propósito. Pero mal. Hemos ido con Memo en miles de fiestas. Y hemos visto karaoke que daban vergüenza. Bueno, este daba vergüenza. ¿Entendés? Pero no por la gente que cantaba, porque yo canté, lógicamente. Sí, no, me imagino. Y no, pasamos a cantar todo, nos cagamos de risa, pero el tipo una cara de culo, que vos decís, la estás pasando mal. ¿Qué tenés? Un alfiler metido dentro. Está laburando el tipo, dejalo tranquilo. Si no, vos tenés no, que no, no podés laburar de eso si no tenés onda. No podés. Pero bueno. Si querés contarnos qué hiciste el fin de semana, si tuviste un karaoke copado o no, llamanos al 4443-6858. Nos podés mandar un SMS al 11-61-51-37-97. ¿Vamos a arrancar bien arriba? Vamos. Che, ¿qué pasó con Milagen? ¿Qué tenés acá? No pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? ¿Qué va a pasar con...? Hoy es una fecha bastante conmemorativa, ¿no? Nosotros vamos a recordar por el pasaje del programa... A través del pasaje del programa, varias cosas de los 90, ¿no? Hoy, particularmente. Sí. Un disco, vamos a estar hablando de otras cositas de los 90 y cosas más anteriores también. Pero justo hoy, 2 de mayo, ya que vos me preguntás, ya que vos me das el pie y me preguntás, hoy hace un año que declararon oficialmente muerto a Osama Bin Laden. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántos recuerdos? Porque toda la década del 90, más o menos la mitad de la década del 90, este tipo era como, ¿no es cierto? Era como, sí, el hombre araña o una cosa medio extraña, ¿no? Que uno no sabía si existía, si no existía. Y dice, ¿existe Bin Laden? ¿Existe el hombre araña? ¿No? Era como una cosa muy rara, nadie lo vio, pero el tipo, bueno, finalmente lo declaraban muerto, lo encontraron, los americanos lo estaban buscando. Por todos lados. Uno daba la sensación de que lo estaban buscando como la policía busca a Julio López, ¿no? Como que no lo busca, pero que lo busca. Entonces uno decía, dale, a este no lo van a encontrar nunca más, no lo estaban buscando. Bueno, apareció justamente Obama, no Obama Bin Laden, sino Obama, el presidente de los Estados Unidos, un 2 de mayo del año 2011, y lo declaró oficialmente muerto. Lo habían encontrado, no sé, hecho añijo por ahí, tirado, no sé, escondido. Parecido a como encontraron a ¿cómo se llama? Al Memo la semana pasada. Que ¿vos te acordás, Memo? Te tomaste el 96 y te fuiste a parar. ¿A dónde fuiste? ¿Era Rafael Castillo? ¿Te fuiste por ahí? Bueno, vemos la próxima. Ya va, si tenés mi número, yo te voy a buscar, ¿o no? Claro. ¿Eh? Sí, obvio. Bueno, Osama Bin Laden no tenía mi número, lo encontraron primero los americanos. Y si te encontraban primero los americanos a vos antes que a él, ¿sabes sí, qué, no? Saddam Hussein, claro. ¿Por qué decís Saddam Hussein? Ah, bueno, también, a Saddam Hussein, claro, no era Saddam Hussein el que yo pensaba. Pero bueno, Saddam Hussein también lo encontraron metido en un pozo, ¿no? Escondido, bueno. Sí. Este también lo fueron arrinconando. Bueno, se hizo cargo él de del volar las Torres Gemelas, de un par de atentados más, algunas embajadas norteamericanas, un tipo realmente muy, muy, muy controversial. Estábamos más acostumbrados estábamos expectantes la gente a ver noticias de la cadena Al Jazeera, que era la cadena de Al Qaeda, ¿no es cierto? En ese momento, que donde él ponía sus videos y todas sus cuestiones. Bueno, todas cosas muy de la década pasada. Y bueno, nada, obviamente, después estuvo borrado mucho tiempo. Sí. Pero bueno, nada. Aparecía de vez en cuando. Claro, unas cosas así, un personaje bastante siniestro y al mismo tiempo... ¿Estará muerto? No sé, claro, es como eso, ¿no? ¿Estará muerto? ¿Estará con Elvis? ¿No estará con Elvis? ¿Habrán hecho una banda, un dúo? ¿Estarán animando con Michael fiestas? Jackson. ¿Estarán animando karaoke con Michael Jackson, Osama Bin Laden y Elvis Presley? Un sapo Pepe más. ¿Estará disfrazado del sapo Pepe en el tren de la alegría en Villa Gesell? Amigos, no lo sabemos. La cuestión es que, nada, hace un año, justo hoy, hace un año, lo declaran por muerto a Osama Bin Laden. Vamos a empezar con un temita de los Redonditos de Ricota. Que nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, pero a mí me gustó mucho. Se llama Queso Ruso. Arrancamos así. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello giro fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. We'll be right back. cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Me prendí fuego con el mate, ¿eh? Segundo bloque de Eso no, chupando unos mates. Hoy no hacía tanto frío. ¿O no? No, hoy hizo 21 grados. Mañana va a ser 22 grados. Y pasado mañana... 24. 24 grados. O sea que estamos en una primaverita que hay que disfrutar porque después vuelve el frío, con lo cual, bueno, podemos mostrar nuestras carnes por última vez en el año y después igual ni en pedo te digo. A emponcharse después, ¿eh? Tampoco da para estar en bola. Bueno, pero viste que las chicas estamos en 16 grados y pasan a 18 y ya, ¿eh? salen claro, ya salen a mostrar su físico. Bueno, las chiquitas sí. Bueno, las que somos más grandes, no, nos agarran un poco de frío. ¿Qué? Y... ¿Le da por hacer? Yo con 24 grados no salgo. Haces cucharita. Con 24 grados haces cucharita todavía. Nah, tampoco la pavada, pero... Con 24 grados no podés salir en musculosa. Yo sí, no. ¿Por qué no? A mí me agarra frío. No? Me pongo en la sombra y me agarra frío. Pero eso depende del... ¿Viste que vos a veces... Che, ¿no tenés frío en remera? Y a veces, ¿viste qué te pasa? Sí. Si vos no estás como encamperado así todo... Che, ¿no tenés frío en remera vos? No, la verdad que estoy bien. Y a veces te pasa a vos también, que te dice, vos estás en remera, no te das cuenta, no estás así como muy atento, claro, está ahí, por ejemplo, mira, Paloma está en musculosa y ¿cuánto tenemos en el? No, pero está con un saquito. ¿Eh? 17 grados, ¿eh? Y Paloma se la banca con una musculosa y una sábana en el cuello. Bueno, tiene puesto un saquito igual. Bueno, hay una realidad también, ¿no? Que como que... Hay una diferencia de edad también. Claro. Uno ya como que come y le agarra la ganas de ir a dormir un ratito. Antes uno comía y salía corriendo a jugar, ¿o no? Y sí. Ahora comes y... Y te tenían que mandar a la cama. Te vas a la cama. Claro. No, un ratito más, déjame ver la tele. Te vas a la cama porque mañana no te puedes levantar. Claro. Y en verano la pile. Después de comer. Pero bueno. Y ahora no, ahora te comes un gnocchi de más y listo. No puedes respirar. A dormir toda la tarde, porque no servís para nada. Verdad. No servís para nada. Y bueno, es así pasan las cosas. Y bueno. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi madre, que hoy, mamá, te tengo que decir algo. No es nada raro. Mamá, no te arreglé la radio. Estaba desenchufada nada más la radio. Eso se lo tengo que decir. Estaba desenchufada de la pared. Que te dijo que no andaba la radio. Hace 3 meses que no nos escuchaba. 3 meses que no nos escuchaba porque la radio no andaba. Yo estaba desenchufada. Me fui y yo le dije, bueno, ahí te la arreglé, mamá. Te hiciste el capo. Y sumé un punto ahí porque vengo medio en baja con mi vieja. Vengo restando puntos con mi vieja. Entonces le digo, mamá, ahí te arreglé el coso. Bueno. En cualquier momento te mete una patada en el culo. Voy a la perra. Sí, a mí, a la perra y a la mala en coche. Todos a la vereda. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, estamos escuchando un poco de Fito, de fondo. El amor después del amor. Un discazo, porque Fito hizo un discazo. La verdad que ya este año se cumplen 2 décadas desde el lanzamiento de este álbum, que tiene, la verdad, que tiene un tema mejor que el otro. Este es un disco que vos lo pones y no lo sacás. ¿O no? Bueno, a veces uno la pone y no la saca. No te salteas ningún tema. El mismo está esperando eso, porque viste como que queda picando. La realidad, mira. Yo te voy a decir una cosa. Los primeros años de la década del 90 en Argentina hubo muy buenos discos. Sin ir más lejos, este año, bueno, cumple 20 años El amor después del amor de Fito Páez, que es quizás la obra cumbre de Fito Páez, ¿no es cierto? Cuando un artista tiene un disco de semejante calibre, es muy complicado. muy complicado seguir adelante, sobre todo en los posteriores discos, porque es inevitable la comparación. En este disco, Fito llevó, creo que, al techo de su carrera compositiva. Por lo menos, en ese momento, en ese momento histórico, digo, en ese momento musical, encajó ese disco que fue, no sé, un cambio de aire completo de lo que venía haciendo hasta el momento y de lo que se venía haciendo hasta el momento. Es un disco, El Amor Después del Amor, plagado de artistas invitados. Están todos. Toda la selección nacional de artistas de Argentina de ese momento están todos. Sí, mirá, La Negra Sosa, Spinetta, Gustavo Cerati, Calamaro. Recién estuvimos hablando un poquito de Calamaro, fuera del aire. Sí. Que se mandó un súper regalo para los fans. Sí. Charly García, bueno, mucha gente que ha participado de este disco. Que, bueno, Fito está preparando como un festejo de la zamputa, porque el 2 de junio se va a ir para el otro lado de la cordillera, se va para Chile, bien, ¿no?, para arrancar una gira mundial. Y después... ¡Qué festejo, ¿no?! De la puta madre. Y después se cierra acá en Buenos Aires en octubre. Sí, va a tocar en el Planetario. Sí. En octubre, en el marco de un festival que va a cerrar en ese momento, ¿no es cierto? Que es el mismo festi que empieza ahora, el personal Movistar Free Music. Ese, perdón, Movistar. Hay muchos festivales de todas las empresas telefónicas. Claro, ahora vienen los festivales de las empresas telefónicas. Este es el Movistar Free Music, que va a cerrar en octubre Fito Páez en el Planetario, después de girar, digamos, por América Latina y en Estados Unidos, con la gira de los 20 años de El Amor Después del Amor. También vamos a estar hablando en un momento más del otro festival de las compañías de teléfono, que todavía no vamos a adelantar cuál es el artista, pero que viene en pocos días más. Sí, ¿no es cierto? Sí, después vamos a estar hablando. Pero vos fíjate lo que yo te decía, el año que viene vamos a estar hablando de otro disco que va a cumplir 20 años, que es La Era de la Boludez, que es otro gran disco, sí, otro gran disco del rock nacional, en este caso de Divididos. Por eso te digo, los primeros años de la década del 90, no solamente acá en Argentina, bueno, ya cumplió... estuvo, ya hablamos de Nevermind, de un montón de discos más que están ahí en los 20 años o al borde de los 20 años. Con lo cual, bueno, nada, los primeros años de esa década fueron musicalmente hablando muy buenos. Por ahí, bueno, económicamente para nosotros no tanto. O bueno, estaba el turco, bueno, nada, problemas. Ahí, la década bastante nefasta para nosotros. Pero en lo musical, en lo artístico. Muy copado. Muy copado, ¿no es cierto? Creo que salió finalmente a la luz. Salió a la luz ese under que estaba dando vueltas en la Argentina, ¿no es cierto? Oculto quizás por esa cosa de la dictadura y todo eso. Salieron a la luz un montón de artistas, ¿no es cierto? Que, bueno, está Abuelos de la Nada y tantos otros, Virus, ¿no? De grandes artistas que, bueno, después fueron desapareciendo. Sí, otros quedaron. Muchos porque al muerto han fallecido, bueno, diversas cosas, ¿no es cierto? Pero fue muy próspero todo esto, esta mitad de década del 90. Y Fito Páez lo culminó, todo su trabajo, creo, con El Amor Después del Amor, que es el disco de el más vendido nacional. Sí, zarpado. Es el disco que más unidades vendió a nivel de un artista... nacional, ¿no es cierto? Ostenta ese récord. Claro, porque es un disco que vos realmente decís, bueno, no lo voy a bajar, lo voy a comprar. A mí me agarra eso. Hay discos que sí, que los bajo, obviamente. Pero hay discos que digo, no, me lo voy a comprar original. Y este es un disco que tal vez, ahora que cumple 20 años, más de uno fue a comprar lo original. Debe haber pasado. Yo no tengo original este disco. Pero todavía se compraban por ahí discos originales, ¿no? Ahora quizás, sí. Si hoy sale El Amor Después del Amor, capaz que no se lo compra nadie. Todo el mundo lo baja por taringas o todas esas redes nuevas que hay ahora de bajar música. Pero si saca otro disco igual, con los mismos temas, pero ahora... No, es imposible sacar otro disco igual. No, por eso, Después del Amor, no. Ya está. Bueno, pero si vos vas y lo pedís, lo tienen. En Musimundo lo tienen. Ya sé que lo tienen. Y bueno, lo entonces... Lo que yo te digo es que los usos y costumbres... Ah, cambiaron. De sí. Hoy en día... No son ir a comprarse un disco, es ir y bajarlo en el momento, en una computadora. Te compras este disco porque cumplió 20 años y porque es un discazo. Bueno, no sé. Ya la mayoría lo tiene, qué sé yo, supongo que lo tiene. Bueno, yo no lo tengo, a ver. Andá y cómpratelo. No quiero. Está agotado. Ahora no, que estoy chunchuda. No existe más ese disco. Sí que existe. Si lo vas a pedir, está. No está más. ¿A que sí? No. Yo llamé recién, los vendieron todos. Yo llamé Acabamos recién, de vender los dos últimos, me dijeron a mí. ¿Qué recién en el segundo? Bueno, a ver, en el 2020, ¿de qué bandas vamos a estar hablando? ¿Se pusieron a pensar en eso? No sé. Un discazo que haya salido en el 2000. Bueno, está... sí, ¿de una banda nacional? Nacional. No sé, nacional. Nacional, no sé. Yo creo que hay pocos discos así. Ponele, bueno, el caso de bueno, American Idiot es otro caso, de otra banda sí. De afuera, como este Green Day, que sacó un disco así como una obra. Y después, bueno, bancatela, porque en realidad es un arma de doble filo el discazo para el artista, ¿eh? Porque sí, porque después lo tenés que levantar. Y después es como irrepetible, vos decís, viste, bueno, che, ¿en qué andas? Y no sé. ¿Viste? Después haces esto. Tratando de hacer un disco mejor del anterior. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y tardás 16 años. ¿Viste? Bueno, Circo Beat no es un mal disco. Es, no. Sobre todo es un buen disco, es un gran disco, Circo Beat. Pero bueno, nada, es como que al amor después del amor. No, fue. No hay ningún disco que lo supere. Por eso, digo, de él. Fue. De él. Entonces está preso de eso el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace películas que le va como el orto, pierde toda la plata que tiene, van a hacer una película. Porque claro, el tipo está atrapado en tratar de hacer un disco que sea mejor que El Amor Después del Amor. Bueno, no probés más, macho, porque es imposible. Es así. No, no va a poder. Es un poco eso lo que pasa. Pero bueno, ya que hablamos de Fito, vamos a cerrar el bloque. ¿O vos querés comentar algo más? ¿De Fito no? ¿De Fito no? ¿Pero no querías comentar otra cosa? No. ¿Otra cosa? No, de Fito no. ¿No? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a cerrar el bloque con un tema. Ah, me olvidaba. Viste, ya sabía que él tenía que meter. Mentira. Que pertenece al disco El Amor Después del Amor. Sí. Que tiene un montonazo de temas muy copados. Sí, pero elegimos La Rueda Mágica porque es uno de los temas más arriba. Te levanta, es un tema que te levanta. Yo ya estoy levantado. Ah, bueno. Me levanté, ya estoy preparado. Para los que están dormidos entonces. Para bailar. Nuestra vida es Ruta 7. 14 años de rock independiente. ¿Qué te pasa? Habla, Jorge. No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, Elvira, no me pasa nada, te dije. Ya está. ¿Por qué? Sí, te el veo gesto. Bien, ¿eh? Te veo bien. El gesto. Te veo bien. Del revoleo. ¿Qué revoleo? De ojos. Como. Y el decote así con la cabeza. Y el. No, ¿sabes y qué? El hambre después, ¿viste? No es eso, sabes que tengo como una llaga acá. ¿Viste que del lado de adentro? Que no sé qué es. Eso viene con la edad. Algo que mordí, o un palito, no sé qué carajo se me clavó ahí adentro de la cosa. Estoy haciendo. ¿Qué estaba chupando qué? ¿Qué dice el chupete? ¿Qué dice? No lo desubiquemos, por favor, No, jamás. Jamás haríamos eso. Mantengamos la. Siempre el respeto ante todo. Por eso, mantengamos la cordura. Nunca la puteada. Mantengamos al la pedo, ¿no? La puteada gratuitamente. No te preocupes, Paloma. Este tema es un tema que debe odiar, Paloma. Que me acuerdo que ya cuando hacíamos Odio a las Crías, que era un problema. Este tema era un problema. Nada. Bueno, vamos a hablar de Calamardo. Vas a hablar porque hay mucha gente que le gusta Calamaro. Solamente Martín me está puteando porque a mí la verdad que. Ahí está, bueno, mirá, viste que. No me mueve un pelo. A mí algunas cosas me gustan de Calamaro. No me provoca nada. A mí algunas cosas me gustan de Calamaro. No me creo nada de lo que me está contando. Tengo ese problema con Calamardo. Bueno, está bien. ¿Eh? ¿Qué cosa? Cambiá la. ¿Querés cambiar la cortina? No, porque es, escúchame. Acá Jorge quiere hablar de. Calamaro. No, lo que pasa es que hoy me llegó un Twitter de Calamaro a la mañana. A la pelota. Porque yo lo tengo en el Twitter, yo lo soy seguidor de Calamaro en el Twitter. Y él me sigue a mí. Yo a la mañana lo saludo, ¿viste? Porque yo, me volví tuitero. ¿Viste? Como a Paloma, que es tuitera, que es la reina del tweet. ¿Viste que Paloma es la sí, reina? Tiene no sé cuántos Twitter por año, tiene como 5.000 tweets por año. Que creo que viene Paloma, la. Roniaria. Después viene Jorge Real ahora, que está en este quilombete con. ¿Cómo se está culiando la pendeja? Con la niña Loli. Y. Pendeja, no sé, Yo le quiero ver el documento. La niña Loli primero, que me parece que 23 no tiene. Ni en pedo tiene 23. No, 23 no, no 27, 28 que tener. 23 debe tener de socio de Boca. Debe tener 23. Después te quiero ver. Pero. Pero bien, porque mejoró bastante, porque se estaba comiendo un cacharro viejo. Y la mujer en medio, ¿no? Yo medio nunca le vi la jeta a la mujer. Sí, una rubia que apareció por la tele el otro día. ¿Ah, de verdad? Medio fulera. Bueno, pero capaz es una mujer grande, che, no sí, rompan los huevos, ¿qué quiere? Tiene la edad de. Pero si el tipo se la pasa no, mirando teta y culo ahí. Igual, ya cuando se casaron, yo me acuerdo, porque yo vi los programas cuando se casó, ¿viste? Real, porque yo sé, en algún momento me agarra esa cosa de querer ver. Sí, y en un momento se fueron como en una carroza ellos dos, ¿viste? Una carroza blanca con un caballo, no sé qué, que se lo llevaba, ¿viste? Y yo no sabía si el que tiraba del carro era la mujer y el tipo sentó el caballo arriba o al revés, ¿viste? Porque en realidad yo creía que se había confundido en un momento. Y yo, no, este tipo se sentó al lado del caballo. O sea que la mujer nunca fue muy linda, ¿viste? Sí. Pero, bueno, parece que le dio una mano muy grande al tipo porque él tampoco era, ¿viste? Es como todo, estos tipos se vuelven famosos, ¿viste? No son nada, son un sorete. Un sorete, así. No, bien, viven de los demás. Como ahora, ponés. Un sorete mal cagado, pero con plata. Pero en ese momento es un sorete mal cagado, pero pobre. Entonces, tipo, claro, la mujer era hermosa en ese momento para él, porque la mujer trabajaba en el medio, más o menos, le dio una posibilidad del tipo de trabajar todo. Él se agarró de la mina. Claro, ahora el tipo como pegó fama y pegó guita, y bueno, agarra minas mejores, ¿viste? Cómo es esto. Pero por eso te digo, porque ve culo y teta todo el tiempo, desfilan ahí adentro. Es por eso. Bueno, Calamaro también se ha comido ricos bombones. Sí, sí. Minitas muy lindas. Sí. Estuvo con minas muy lindas. Se habrá comido algún que otro pibe también, ¿eh? No, eso yo no sé. A mí no me consta, pero... No, no creo. ¿Qué sé yo? ¿Viste que Miguel Abuelo era medio fiestero? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, está bien. Yo no digo que todos los Queens son trolos, porque Freddie Mercury era trolo. Tal cual. Pero... Yo no creo que Calamaro se haya juntado el baterista de Win en I Want to Be Free, vestido de mujer con la. Buen, sí. Con la canceladora en la mano. No hace falta ni ponerle la peluca. Con la canceladora en la mano, te digo que no, no tenés que esperar a las 10 de la noche. Te lo comés a las 2 de la tarde. Te lo comés así como viene. A las 2 de la tarde te dice. Uy, mirá qué lindo pibe. El rayo del sol. Claro, el rayo del sol te lo ¿entendés? Bueno, no sé. ¿Qué vamos a decir de Calamaro todo esto? Ah, bueno, Calamaro hoy en la mañana me mandó un Twitter. Ah, sí. Un tweet, mensaje de Twitter. Mandó, ¿no? Un tweet. Dice, che, estoy regalando 70 canciones. Ok. ¿De él? De él, no, de otro. Sí, de él. ¿De quién me ha regalado 70 canciones? De los Beatles. Sí, canciones de él. Bueno. Yo también, yo regalo 70 canciones de otro. ¿Cuál es el problema? Si son de otro. Cortala. El otro me va a venir a buscar, me va a querer matar después. Por eso, es fácil regalar las cosas del otro. 70 canciones de él, en las cuales incluye, hay covers, grabaciones en vivo y algunas perlitas, dice. Ay, ¿no? Estoy ansiosa. Sí. ¿No es que me estoy puliendo de curiosidad? 70 canciones. Tiene el objetivo, ya prometió, de llegar a regalar 1000 canciones inéditas. Él. Mirá. Viste que este hace canciones como. Sí. Como. Sí, voy a hacer caca y hace una canción. Y hace una canción. Él es así. Por cada garco que se echa en el año, ¿viste? Hace un tema. Saca discos cuádruple, quíntuple. Sí. Con 15 canciones cada uno. Así, sí. Tiene 100 canciones, dice, en 2 meses. ¿Cómo hiciste, amigo? Tantas veces. Y hay algunas que están buenas. Esta está buena, por ejemplo, la que está sonando de cortina, ¿no? ¿Qué tal él? Son canciones para cantar mientras uno va por la calle. ¿Vos qué querés? ¿Que todo sea la obra de quién? Las canciones son sencillas para que la gente no, ¿eh? 3 acordes, una letra pegadiza y otra cosa mariposa. Eso es la música. Si vos querés divertirte con la música, ¿qué querés? No, a veces no. ¿Qué querés? A veces no te querés divertir. La obra conceptual. No. Todo el tiempo la obra conceptual. No. ¿Eso querés vos? No, no me gusta ningún tema que hace Calamaro. No me gusta Calamaro. ¿Cuál es el problema de que no me guste? Bueno, no importa. ¿Vamos a pasar un tema de Calamaro? A Paloma no le gusta el tema Paloma. ¿Cuál es el problema de que no le guste? No le gusta. ¿O te gusta? No, listo, se terminó. Bueno, pero le gustará otro tema de Calamaro. ¿Cuál te gusta, Paloma de Calamaro? O de los Rodríguez, que era uno mismo. Sin documento. Pero ese no es ese de los Rodríguez. Sí. Bueno, ¿viste? A mí solista bueno, no. Rodríguez es como, claro. Solista no pero me gusta. Ahí estaba Roth ahí, ¿no? Con él y todo. Claro, ahí estaba como más power, las guitarras más al frente y todo. Sí. Más rockero era, ¿eh? Más rock, una banda de rock, los Rodríguez, ¿no es cierto? Por eso, Calamaro solista no me gusta. ¿Sabes que los Rodríguez son como los solteros en España, no? Los Rodríguez. Este es un Rodríguez, es un soltero. Soltero es como Rodríguez, es lo mismo. Ah, sí. La banda era los solteros, en realidad. Acá en Argentina a veces se dio los solteros. Ah, mira. O sea, que todos los que tienen apellido Rodríguez. No, es como un dicho, sí, estos son los Rodríguez. Ah, ojito, ¿eh? ¿Entendés? Yo no soy Rodríguez. No, portate bien igual. Porque gente que nos escucha que es Rodríguez. Rodríguez es un apellido como García. No, porque en realidad García y Rodríguez es Rodríguez. Y García es un queso. Sí. Y Rodríguez es un soltero. ¿Y? Nada, digo. Bueno, ponele. Ponele que sí, qué sé yo. Bueno, hablando de Rodríguez, viene Noel Gallagher. Pará, te quiero ver. Hablando de Rodríguez, viene Noel Gallagher. Sí. Te quiero ver enganchar esto porque en realidad. Sí. ¿Cómo es? A ver. No, nada. ¿Qué? Nada. Viene Noel Gallagher. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del Personal Pop Fest. Porque no es más Personal Fest. Claro. ¿Sabían? Es Personal Pop Fest. Sí. Que sería el otro festival De la otra empresa de teléfono. Claro. Queremos ojo, porque estos festivales, por ejemplo, traen bandas interesantes, ¿viste? Que uno por ahí no ve tanto. O por ahí, claro, no. Vienen por las traen por 2 mangos, la verdad, ¿viste? Pero bueno, pero hay bandas yo que están bandas buenas. Muy interesantes en estos festivales, ¿viste? Personal Fest, sobre todo. Pero bueno, R.E.M. vino a un Personal Fest, chicos. Sí. O sea que tampoco traen todo el tiempo bandas solongos. No, pero son bandas que capaz que te, viste, si subo a ver quiénes son y te pones a buscar en YouTube y capaz la banda está buena, capaz que es solongo. Sí. Como todo, pero te puede gustar o no gustar. Pero bueno, ya arrancó igual. Bueno, vino la banda esta que te gusta a vos tanto que sacaron un disco hace poquito, ¿cómo se llaman? Estos chicos. ¿Quién? ¿Qué vos estuviste hablando de la banda esa, del disco acá? Que estuviste Mars Volta. Mars Volta vino en un, sí, en un Personal Fest también, que vino como tocó a las 2 de la tarde Mars Volta. Sí. Decidí, ¿esto quiénes son? ¿Unos crotos? Sí, sí, sí, sí. A los 3 meses reventó. Explotó Mars Volta. Y habían estado acá, no lo vio nada, no le dio ni bola. Pero bueno. Vino la abuela con una reposera. Sí, ¿qué cosas que pasan? Bueno, bueno, por eso te digo. Hay a veces que está bueno que uno ve y dice, oh, bueno, a ver quién viene para el Personal Pop Fest. Y te pones a buscar y buscas en internet y busquen las bandas. Porque hay bandas que están buenas para ir a ver que después revientan, es así. Porque por algo las traen. Tengan que capaz que las traen por dos mangos. Pero capaz que en otra parte del mundo ya reventaron y revientan. Porque acá, los sudacas, revienta tú tarde, ¿entendés? Es así. Pero bueno, el Personal Pop Fest ya comenzó, ya arrancó. Abrió Björk. Que bueno, tuvo que cancelar sus últimos shows el 18 de abril. Que se iba a estar presentando en el Centro Municipal de Exposiciones. Sí, se le perdió el pelucón. Y vos viste la cosa. Bueno, y el 21 de abril en Jeva, por motivos de salud, el médico la cagó a pedo. Me dijo, nena, escúchame una cosa. En el Posadas vino. Sí, se hizo un estudio con el médico de Posadas el 17 de abril. Y el médico le dijo, mira, escúchame, quédate piola porque tenés un nódulo inflamado, querida. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Quédate piola, así que bueno. Ella quería hacer de todas maneras el show, pero al final hizo caso al médico. Sí, sí, pero bueno, mucha gente que tenía la entrada no la pudo ver. Pero bueno, lo bueno es que se hizo un reembolso de los tickets. Los que compraron la entrada le devolvieron la plata y también todos los más costos de servicio y toda la pelota se les devolvió todo. Pero igual una cagada, porque realmente si a vos te gusta y sacaste, digamos, la entrada es un garrón. Es un garrón. Sí, es un garrón. Porque de última le podrían haber hecho un show de marioneta, algo, un show de títere, ¿no? Una mina parecida. El DJ de la fiesta de tu amiga el otro día, un karaoke. ¡El karaoke! ¿Entendés? Este tipo que lo lleva también. No sé. Yo conozco dos animadores de karaoke, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Uno, un amigo mío, que en realidad es animador de karaoke, peluquero, y de nada, y lo que venga. Digamos. Tipo un busca vida, de esto busca vida. ¿Qué hay? Un chanta. No, un busca vida, pues chanta, un busca vida. No, no, busca vida no es chanta. Busca vida es el tipo que hace, se la rebusca para. Para vivir. Para vivir. Un tipo que vende, te agarra, se va al mercado central a comprar la bandina por 3 pesos y la vende a 4. Está perfecto. En un almacén, qué sé yo, un busca vida. Un tipo así. ¿Usted te veía el busca vida con Luis Brandoni? ¿Te acordás del Busca Vida con Luis Brandoni? Yo lo veía el Busca Vida con Luis Brandoni. ¿De qué año estamos hablando? Sí, no, años se tiraban los pedos con la mano en esa época, imagínate. Hace muchos años. Se tiraban los pedos para arriba y uno salía corriendo. Y, sí, bueno. No sé de qué están hablando ustedes dos. El Busca Vida. Memo, vos también. Vida. Luis Brandoni. Memo me entiende porque es de la época de mía. Memo, ¿vos cuántos años tenés? No es de tu época, ¿cómo boludo? Tengo 27 yo. ¿Dónde cagar? ¿27 de qué? 27. Bueno, tenés 27. Ahora cumplís año. Te voy a mostrar el documento después. No te voy a. Mirá, me hagas calentar. Bueno. Eso bueno. Sí, porque soy más chico que ella. No, no es verdad. Ahora se pone así, mirá. No es verdad. Acá usa, la más chiquita es Paloma. Usa anteojo y me dice a mí que yo soy un viejo choco. Tengo atismatismo. Se me mezclan las letras y las notas en el pentagrama. Y acá la más chiquita es Palometa. Bueno, sí, Paloma, sí, tiene 14. No, tampoco tiene 14. Pero la más chiquita. Pero bueno. Bueno, Björk al final tuvo que cancelar las dos presentaciones porque nos fuimos a la mierda hablando de cualquier bolude como siempre. Pero decidieron seguir como relanzarlo, el Personal Pop Fest, el 5 de mayo con James Black, que va a tocar en la trastienda. James Black, ¿no? De Inglaterra vienen todos esos. Y Noel Gallagher, en el Orfeo de Córdoba. No, pará. Este es el 5, el 6 toca en Jeva. ¿Me dejas hablar? No te banco más. Está muy bien lo que decís. Ahora cuando venga el bloque de Paloma. Está vamos muy bien. No, pará. No quiero hablar. Está muy bien lo que decís. No me interesa. Noel Gallagher toca en el Orfeo el 5 y el 6 en Jeva. Pues vos confundís a la gente, Mirta, porque no, porque a vos se te mezclan las letras, como dijiste recién, se te mezclan las letras con las notas musicales. Y estás diciendo cualquier cosa. No, estoy diciendo, el 5 de mayo toca James Blind. Vos fijate, vos viste el papelón mío la semana pasada. Y aparte no toca Noel Gallagher. No me interesa. ¿Puedes mutarle el micrófono a esta persona? Escúchame. ¿Quién es? Escucha, estoy hablando sola la puta madre. Se fue. Bueno, seguimos. Entonces, el 6 de mayo, Noel Gallagher en Jeva. El 8 de mayo, Little Dragon, que lo voy a decir así en criollo, en la trastienda. Y el 8 y 9 de junio, una banda que realmente no conozco. ¿Cuál? Esta banda. Hugh Laurie. Laurie. En el Luna Park. Que esta es una banda, ves que hay que buscarla. Hay que buscarla, sentarse y escuchar. Y decir, es una verdadera verga. O... está buena. ¿Usted sabe quién es este señor? No. ¿Hugh Laurie? No sé quién es. ¿No sabe quién es? No. Doctor House. Ah, tienes razón. Pero lo conozco como Doctor House yo. Clavó el 8 y bueno, agregó el 9. Pero no escuché nada, por ejemplo, yo. ¿Vos escuchaste algo? Escúcheme, es una banda yacera muy buena la que tiene, ¿eh? Bueno, así no escuché se nada. Se lo recomiendo, vaya escuchando. Bueno. ¿Eh? Doctor bueno, Blue. Lo escuchen todos. Doctor Blue es la banda. Escúchelo. Bueno, pero está el nombre de él. Bueno, está bien, porque él pero, es el frontman de la banda. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, es como... es para vender más. La banda de Gallagher. ¿Cómo se llama la banda? Oasis. Se llama la banda. Él y los pájaros volando. Está bien, pero es él y los pájaros volando. Es el Indio Solari y los fanáticos del aire acondicionado. No sé cómo se llaman. Bueno, pero es el Indio Solari. Sí, sí. O sea, ¿quién va a ver a los fanáticos bueno, del aire acondicionado? No. Pero si la banda tiene un nombre, o se llama el nombre de él y la banda. No se no. sabe, tampoco lo sabe. Entonces no defiendas lo indefendible. No. No quiero hablar más del tema. Ya te dije, la banda se llama Doctor Blue. Estoy recaliente. Mirá, pero ¿quién apareció ahí? ¿Ese? ¿Quién es el tecla? El loquito ese, sí, ahí está. Está conectado, mirá. Dice en Buenos Aires. ¿A quién le estás mintiendo, tecla? Estoy escuchando, dice. Escuchame una cosa. Dice en Buenos Aires, el nick que tiene en el MSN. La gente de Racing, yo de verdad que no lo entiendo. Bueno. No lo entiendo. Vamos redondeando este descontrol. Sí, vamos redondeando este quilombo de bloque que tenemos por acá. Nos queda por delante un montón de cosas para hablar. El mamá va a estar contando algo bastante interesante. Ahí está. Vamos a estar hablando un poco sobre lo nuevo de The Offspring. Sí. Y yo estoy totalmente indignada. Indignada. Para, no adelantes nada. No. No adelantes voy a hacer nada. Una comparación con otra banda, que para mí es muy parecido el tema. Después sí. Vamos a ver. Vamos a estar viendo cuáles son los estrenos del cine de la mano de nuestra amiga Palometa. Ahí está. La vamos a tener sentada nuevamente acá en nuestra mesa porque ella no estaba hablando, porque la censuraron. No, porque tenía un problema. No. Hay que decir la verdad, tenía el problemita de Bjork y no podía hablar. Entonces ahora está mejor y hoy va a volver a hablar. Vamos a estrenar un bloque de cine, cual va a estar ella. A cargo de Paloma, que es una persona muy culta, muy educada, que va a ver cine, ¿no? Me imagino va a hablar de películas que ha visto. Porque se estrenan mañana para que vayan y que puedan hacer el fin de semana. Tiene una premier. Imagino que no todas tienen. Entonces no sé de qué estoy hablando. Bueno, mañana están los estrenos. Yo le pido, porque en realidad el especialista en películas es Paloma. Sí, yo ¿para qué mierda hablando, vas a entrar a hablar vos si va a hablar él? Y no sé de qué estoy hablando, pero bueno, es así. Es para que tengan en cuenta los estrenos que va a haber mañana y, ¿por qué no? Para tener en cuenta para ir el viernes y el sábado, ¿sí? Si quieren salir al cine o hacer una salida con alguna chica o algún chico. Pero bueno, vamos a cerrar el bloque con un tema de Björk, que la verdad que si pueden miren el video porque está bueno. Un tema bastante viejito de ella. I miss you. 97. Servicio Telam para la radio. El embajador argentino en la ONU destacó el apoyo de la región para que Argentina sea miembro del Consejo de Seguridad. Jorge Argüello se refirió al acuerdo unánime de los 34 países de América Latina y el Caribe que expresaron su apoyo a la candidatura argentina. Además, rechazó las versiones que hablaban de un aislamiento de la Argentina. El ex embajador ante las Naciones Unidas señaló además que la futura inclusión de Argentina en el Consejo de Seguridad le dará mayor visibilidad a la cuestión Malvinas. Hay muchos modos de hacer saber lo que los países quieren. Y la verdad es que esta decisión de la totalidad de los países de la América Latina y el Caribe de respaldar activamente la postulación argentina a formar parte nuevamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho auspicioso. A mayor protagonismo internacional de la Argentina, mayor posibilidades para darle visibilidad a todos los temas de la Argentina, en particular al tema que tiene al tope de su agenda internacional, que es la cuestión Malvinas. Copa Libertadores. Boca venció sobre la hora a Unión Española de Chile. Los Xeneizes ganaron de local el partido de ida de los octavos de final frente al conjunto chileno por 2-1. Los goles fueron de Riquelme en la primera etapa y Silva a los 44 del segundo tiempo. Para Unión Española anotó Jaime. El partido de vuelta se jugará en Chile en una semana. Misiones. El ministro de Salud dará un balance de la lucha contra el dengue. Juan Mansur presentará mañana los resultados de las acciones contra esa enfermedad realizadas o coordinadas por las autoridades sanitarias nacionales en todo el país. El ministro dará su informe en Puerto Iguazú junto al gobernador misionero Maurice Clos. Luego Mansur y Clos firmarán convenios que buscan fortalecer al instituto encargado de la prevención y el control de las enfermedades tropicales y subtropicales. Durante el fin de semana largo se labraron más de 2.000 celumultas. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Lagens, aseguró que en el debut del sistema se labraron más de 2.000 infracciones. Con las celumultas, los agentes fotografían el auto, imprimen la boleta para que el infractor pueda realizar el pago. El sistema se estrenó este último fin de semana largo en los caminos a la costa atlántica y a las sierras cordobesas. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la red de rock independiente. Es el camino que propone, sentir independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música en el plan que el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sentir independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música en el plan que el barrio recorre. So, Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, colónica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que en tu mente va a guiar. La primera percepción que atrape en tu corazón será sin discusión de todas la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior despierta la mano, que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, el tono y color. La música del ground, el barrio recorre. Es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway, el tono y color. La música del ground, el barrio recorre. Freeway 97. ¿Eso no? 23:04 en toda la República Argentina. Siempre quise decir eso, hacerme la canchera. Bien, tenemos acá en nuestra mesa redonda, no un caballero, sino una dama, la señorita Parabeta. ¿Qué tal? He vuelto a este espacio. Has vuelto sin un chicle en el pelo. Sin un chicle en el pelo que me pegaron y en el tren no sé quién. ¿Hoy? Hoy, se dio cuenta el peluquero. Ah, ¿fuiste a cortarte? Sí, me corté el flequillo y me lo cortó mal, pero bueno, no importa. Pero si lo tenés largo el flequillo. No, si lo ves, para el que lo está viendo por la cámara. Ahí no te ven bien, espera. Si ves, tengo más largo. Mi largo era este, que como el teñido, y me lo corto un poco. Pero me lo corto mal igual, así que no importa. Pero igual te queda bien, así. No me importa mucho. Lo que es. Que digamos. La onda era sacarse el chicle del pelo. No, no, el chicle me di cuenta cuando fui a la peluquería y me lo mostró el peluquero, que tenía un chicle pegado en el pelo. Tenías el horóscopo de bazooka pegado en el pelo. No sé, un asco, me quería morir. El bazooka venía con horóscopo antes. Sí, ¿todavía? Ah, no, no. No, sé. Digo, el chico, un sí, chiste, sí. Pedorro ahora. No sé, no compro. ¿Qué cosa viene con un chicle pedorro? El bazooka, viene con una historietita. Pero también traía horóscopo, porque no, sí, todos no traían horóscopo. Algunos tenían chiste, otros tenían horóscopo. ¿Y otros? No, chiste y horóscopo tenían. No, me parece. El horóscopo lo tenía abajo finito. Claro. Por lo menos en mi época. Claro. No sé, no. En nuestra época. Yo, a mí me dejaron comer chicle a los 10 años recién. No me dejaban comer chicle a mi mamá. Y el primer chicle me lo tragué. Obvio. A mí me sigue pasando. Y era de gusto de banana. Nunca me lo olvido. ¿Y qué te dijeron? ¿Que se te pegaban las tripas? No, nada, no, nadie se dio cuenta, pero no dije esa, nada. ¿No? ¿Por qué? Dice, no te traen los chicles que se te pegan en las tripas. No, te da dolor de panza, nada más. Me imaginaba eso y dice, ¿cómo se te pegan las tripas? No pasaba nada. ¿Me dijeron eso? No, la verdad que no. Nunca me dijeron eso. A mí me dijeron que me iba a dar dolor de panza. Sí, a mí también. No, a mí no. Nada, que después lo iba a cagar. Te va a doler la panza, sí, me decían. Igual es un asco de ese chicle. Pero bueno. Pero no lo cagás entero como el grano del choclo. No sé, no me acuerdo, hace mucho no como chicle. Así, de tragarlo. De tragarlo, claro. Por favor. ¿Choclo sí? Mantengámonos. Sí, sí. Y lo cagás entero. Sí, sí. Hoy comí choclo. Bien, yo también. Está bien. Traten de comerse los granos nada más, el choclo. No el choclo entero, porque ahí sí que les va a doler. No, lo pongo así, lo corto y le saco lo desgrano. Está perfecto. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de cine. Vamos a hablar un poco de cine. Recién se estaban quejando de visto no la película. Hoy traje una para recomendar que ya la vi, que se estrenó la semana pasada. Sí. Película argentina, El último Elvis. ¡Ay, es verdad! ¿Qué película de Armando Boñeto, el director? Actúa Griselda Siciliani. El actor, el que hace de Elvis, es John McIrney. A la pelota. Muy buena película. Es una película que sale de los parámetros que uno está acostumbrado quizás a ver las historias que pasan. Es diferente, está buena, no es muy larga, dura 1:22. Es un drama que está bueno. Ningún drama está bueno. Me están llamando. Paloma, por favor. Me desacostumbré al aire. Bueno, espera, a mí me gustan las comedias. A mí me gusta ir al cine y reírme. No la voy a ver entonces. No, está bueno. No, es si entretenida, te reír, puede ser un drama entretenido. Mira, a mí y a los que, con las personas que conversé, les gustó. Yo fui con mi madre, a mi madre mucho no le gustó. Está muy bien hecha la película y además hay que apoyar el cine argentino. Así que es una muy buena opción para ir a ver. Bueno, bien. No va a durar mucho en cartelera por ser una película argentina. Griselda Siciliani está bien, la historia está buena, te convence. Quizás el final está un poco como así tirado a los pelos, pero... ¡No lo cuentes! No lo voy a contar. Ah. Digo que lo único quizás no me gustó tanto fue el final. ¿De qué se trata la película? La película es él, que se llama Carlos. Es un hombre que intenta vivir la vida de Elvis. Él piensa que él es Elvis. ¿Ah, se autocree que es Elvis? Él cree que es Elvis. Tiene algunas cosas quizás graciosas en ese sentido, de que él piensa que es Elvis, pero no lo es. Pero la historia no va tanto por lo de Elvis, va más con la historia de él y su hija de 8 o 10 años, más o menos tiene, que tiene una relación muy complicada porque con la madre se separaron, entonces pasa algo que él se tiene que empezar a hacer cargo de su hija, entonces la historia por ahí como él se empieza a relacionar con su hija y obviamente envuelto en música, en recitales, en shows. Al que le gusta a Elvis le va a pasar bien porque vas a cantar un poco de sus temas. Ah, bueno, bien. Así que, no sé, a mí me gustó, a mucha gente le gustó. Drama y música, ¿no? Drama como, y música. Como I Am Sam, ¿no? I Am Sam, claro, la película de Sean Penn, que es muy buena, ¿no? Con, con esta chica, bueno, Dakota... Dakota Fanning. Dakota Fanning. Así que está buena, hay que disfrutar un poco del cine argentino. Igual hoy traje mucho cine argentino porque esta semana ya se estrena mañana... Ya la pueden ir a ver al cine, la película El Campo, que es del director Hernán Melón, actúa Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonsi. Ah, es bueno. Otro drama, ahora es como que se está yendo por el drama el cine argentino un poco. Es la historia de ellos dos que deciden ir al campo a vivir y como recomenzar su vida. Se van con su hija pequeña a ir al campo. Él es como que se copa más, va a cazar, De cazar con Zeta. Como que él la pasa bien. Como el rey de España. Como el rey de España, pero no elefantes. Claro. Caza animales para comer, para vivir. Empiezan como a hacer una vida de campo. La hija, obviamente, mucho no le gusta. Y a Dolores Fonsi, tampoco. Y además tiene como una temática ahí entre problemas entre ellos. Y ella que empieza a ver cosas que no le gusta en esa convivencia, en ese lugar. Problemas conyugales. Problemas conyugales. Es un drama. Yo vi La Cola el otro día en el cine. Parece que está buena. No sabría decirlo, pues estrena mañana. Claro. Así que si quieren la semana que viene les cuento si está bueno o no. Si no la fueron a ver. ¿Me vas a ir a ver? Sí, yo te voy a ver todas. Claro, que viene esta crítica de cine. Claro. Juliana, ¿qué estás hablando? Estoy en mi nuevo rol de cineasta. Claro. Y tengo que ir a ver todas las películas. Así está muy bien. Ahí está. Nada. Ahí está. Después tenemos última película argentina que se estrena mañana. Es Ánima Buenos Aires. Sí. Esta yo le pongo una ficha a esta película porque es muy diferente. Es una película muy argentina, humor, tango, emociones, así danzas, mucha música argentina del tango, pero es una animación. Ah, animación mira. Con alguien, ponele como Caloi. Bien. Gran dibujante. Y son todas animaciones así de, obviamente, dibujantes argentinos que reflejan diferentes perfiles y rincones de la ciudad de Buenos Aires. Como ese perfil tanguero sí. de la gente de Buenos Aires. Está bueno porque al no ser de un solo animador, vas viendo cosas diferentes. Esta también vi la cola el otro día en el cine. Entonces vas viendo como cosas diferentes, dibujos diferentes, diferentes artes. Todo animado. Y es película argentina. Yo esta es como que le doy la ficha sin haberla visto todavía. Sí, aparte está musicalizada con tango, es muy argentina. Y por eso. Los dibujos también. Es una película que va a eso, va a lo argentino. Está buena esa. El argentino y más a la capital, a Buenos Aires. Quizás no tanto al folclore y todo eso, sino más al tango, a lo que pasa. A todo eso va. Así que esta yo la que le pondría la ficha. O sea que hay 3 estrenos argentinos mañana. En realidad 2, porque el último Elvis se estrenó la semana pasada. Ah, es verdad. Claro. 2. Yo hace muchos años fui a ver La Nube de Pino Solanas. Son cosas diferentes. Al cine de Aedo. No, sí, está bien, son cosas distintas. Pues yo fui a ver La Nube de Pino. Me acuerdo que fui con una chica en ese momento, hace muchos años. Y éramos 2 en el cine. O sea, la chica y yo. A mí me pasó en un momento tenía hace 15 días. Bueno, a mí me pasó hace 15 días. La película días, es muy mala. Eso. Fui a ver Piratas, una loca aventura en 3D. Fui al mediodía porque sale más barato. Uh-huh. Y estaba absolutamente sola en la sala del show center de acá de Edo. Sola. O sea, yo y toda una sala enorme porque la de 3D encima es gigante. Y estaba yo sola. Y en un momento dije, acá me va a aparecer alguien en un momento. Pero estaba sola viendo una película en 3D. Okay. Que esa es otra película clarísimo. Recomendable. ¿También? Sí, está muy buena. Y alguien te tuvo que haber dado los anteojos, me imagino. A la entrada te la dan cuando vas. Claro. El boleto. Claro. Te dan los anteojos. ¿Pero qué? ¿Los anteojos tipo de cartón? No. Son como los... Así como lo de ella. No, son como los que uso yo de sol. Como lo de sol. Más cuadraditos. Ah, está. Esos. Sí. A mí me pasó cuando fui a ver Peter Capusotto, que fui el día del estreno también, que no me los habían dado. Sí. Sí. La última. Y no me los habían dado. Y lo que tiene las películas en 3D, que todas las colas de las películas y las publicidades son en 3D también. Entonces yo me sentí y dije, bueno, en algún momento me van a dar los anteojos. ¿Y? Y me quedé. Las publicidades se veían y raras. Y gente, claro. Igual con este 3D no se ve tanto. Anteojos. No me los habían dado, entonces me tuve que parar y decirle, ir hasta la puerta y decirle, che, la película es en 3D y no me diste los anteojos. Y se me queda. Y mira el cartel que decía, Peter Capusotto en 3D. Y me dan como 5 o 6 personas dentro de la sala y tampoco le diste nada. Viste la de Show Santa, a las 12:30 te pone una cara de... Sí, te escuchaba. Así que... Nada, me lo llevé donde confío, la película. Y te regalaron unos nachos. Pero ellos enseguida te regalan algo. No me regalaron una mierda. Perfecto, ¿qué te van a regalar? No te regalan nada. Bueno, vamos por última película que se va a estrenar mañana. Se estrenan más, pero yo traigo como las más recomendadas, por decirlo de alguna manera. Esta película se llama Cuando te encuentre. Actúa Zac Efron. Suena muy amenaza. Conocido. Suena amenaza el no, título. No, más o menos. Zac Efron, que es el de High School Musical, también actúa en Hairspray. Pendejito lindo. Actúa Tyler Schilling y Blade Danner. ¿Por qué esos nombres? Son yankees. Es un drama romántico. Vinimos una semana de mucho drama. Es la historia de él, Zac Efron. Es un sargento de marina estadounidense. Y vuelve de su tercera misión en Irak con un objetivo que es encontrar a una chica que le habían dado una foto. Él no la conocía, a la chica. Solo le dieron una foto y se empezó a enterar que el nombre de la mujer, dónde vivía, entonces lo empieza a buscar. Y empieza a trabajar en la residencia canina que tiene la familia de ella. ¿Cómo Mira. Para acercarse? Es como esto más o menos una a la película del gran pez de Tim Burton, cuando sí. él va al circo a trabajar sí, y él sí. le empieza a contar. Bueno, parece que va por ese lado, empieza a trabajar en la empresa de la familia de esta chica para ver quién es, encontrarse con ella y decir, bueno, a ver, si es algo más de la buena suerte que me dio tener esta foto conmigo, a ver si se puede entablar alguna relación o algo. Eso es la historia. Y ahí descubre algo tremendo, oculto. No lo sabemos, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. No te va a decir lo que pasa. Porque no, hay que ir al cine, no la podés bajar de internet. Claro. Ni verla de ningún lado en internet. Bueno, Gran Pez sí, es una gran película. El Gran Pez es una gran película, yo siempre lloro en el final. Sí, tal cual. Siempre el final es llanto puro porque va ahí con su padre. Bueno, no la cuentes. No la, pero igual todo el mundo ya la vio. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Disculpame. Esta película en este caso sí, pero Gran Pez, y bueno, yo te la cuento de punta a punta. Si no, viste, si no la viste, si es no un boludo. Pero hay gente joven de 15 años, 14 años que no lo vio. Bueno, si hay alguien de 15, está 14 bien, años, mirá todas las películas. Una película que tiene más de 6 meses ya está. No, tanto no, por 2-3 años. 6 meses. Estamos, yo no soy una persona que va al cine. 6 meses, estamos los tres hablando, estamos comiendo los tres, así, hablando de películas. Yo te digo, no, bueno, Gran Pez, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y vos me decís, no, no me cuentes el final. Yo te digo, disculpame, pero Gran Pez tiene 5 años. Yo te cuento el final y te la cuento de vuelta de atrás para adelante. O sea, si no viste Gran Pez. Eso, ahí coincido, pero una película que ya tiene unos 2-3 años. Sí, pero hay gente que es joven que no la vio. Bueno, es una película recomendable. Otra película que vi yo ayer, Argentina, recomendable, El Hijo de la Novia. Otra gran película que lloré al final. La dieron en Canal no Volver. Podemos, no podemos decir nada. No se dice nada. El Hijo de la Novia. Así que bueno, hay que aprovechar mañana o todo el fin de semana, porque está bueno el fin de semana ir al cine, es lindo, te vas, te comes algo, vas con tu pareja, con tus amigos. Aparte, ¿viste o sola como yo? Te regalan un cuarto de helado. Sí. Claro que no te regalaban nada. Yo tengo, ¿sabes la cantidad de cuarto de helado que tengo? Ya. ¿Pasa que te asqueas? Llega un momento que. No, nunca los pido, los están tirados. ¿De Casti, no? No, de. Ese atorrante nunca me mandó nada. Que no, pero le pedí, pobre de Casti. Todo bien con Tasty. Dile, querida, porque un cuarto de helado mandó Tasty. Un día voy a buscar a Tasty helado y traigo para que comamos todos. Bueno. Nada. Te tomamos la hay que ir al cine, loco. Hay que ir al cine. Mañana entonces los puedes estrenos. Ir con tu pareja, con tu amigo. Hay que ir al cine y hay que ir a la Feria del Libro también, ¿no? Yo fui. Ahí está. Muy bien. Igual ya se vence. A comprar libros. Sí, compré dos libros. No, la semana que viene. Bueno. Termina, el fin de semana que viene. Así que todavía tiene toda esta semana. Bueno. Y para ir. El fin de semana para ir a la Feria del Libro, que está muy buena la Feria del Libro, ¿no? Sí. Sí, está bueno. Este año está bien organizado. Todavía no fui. Este año todavía no fui, yo voy todos los años, todavía no fui, pero me llegaron comentarios de que está buena. Sí, mi hermano fue. Yo voy todos los años y me hago una mala sangre, todo un amontonamiento de gente, un quilombo. Depende del día que vayas. Pasillo finito. Y no, bueno, este año eso cambió. No puedes pasar, ¿viste? Sí, este año los pasillos son grandes y los stands también. Cupa toda la rural, la feria. Porque bueno, viste, ya. Y está Batman. Cansado de escuchar. Y yo me saco una foto con Batman. ¿Ahí es la foto? Sí. Y te habla todo con voz de Batman. Yo quiero sacar una foto con Batman. No, no, Batman. ¿Robin no estaba? No, no, Batman. Y lo vi y volví Batman? A pasar y le dije, volví por vos, Batman. Se calienta cuando le habla de Batman, ¿viste? Y Batman todavía no estrena la película de Batman. Parece que a ella le calienta Batman. Sí. No sé. Me quiero sacar una foto con Batman. ¿El primer Batman? ¿Querés conocer la Baticueva? ¿Te calienta no? ¿Adam West? ¿El primer Batman? No. ¿Cuál Batman? No, a mí me gustaba Robin. Pero Robin patea para el otro arco. No importa. A mí me gustaba. No sabemos, ¿por qué? Porque estaba vestido de verde y amarillo para claro, para el otro boludo. Barco. Yo creo que es por eso, ¿no? Se te montó muy re lindo. Por los colores fisteros que tenía. Él parecía, también lo veías y parecía la reina de la comparsa. De cómo estaba disfrazado. No lo benefició el disfraz, la verdad. Pero no quiere decir que sea homosexual. Puede no, ser un tipo para alegre. Nada. Puede ser un tipo alegre. Para un tipo nada. Mirá mismo, tiene una remera verde. Por eso, y no es el acertijo. Y no es el sapo Pepe. Y no es el sapo Pepe. O la zapa Pepe, porque le ponen una vinchita y listo, la zapa Se fue Pepe. Carajo. Se fue carajo. Bueno, Palometa, gracias por haber venido. No, por favor. Un aplauso para Palometa. Le damos la bienvenida otra vez al aire, porque el miércoles que viene la vamos a tener no otra sé, vez. Vamos a ver. Entonces, para los más desatentos, ¿podés recordarnos los títulos de tenemos las películas? Tenemos ¿vale? Ánima Buenos Aires, Cuando te encuentre, El último Elvis y El campo. Ahí está. Para cerrar el bloque, tenemos unas sabias palabras de nuestro amigo, el señor Tecla. El mago fue a ver la nube de pedos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTBA. Freeway 97, la radio del rock independiente. Nos levantamos, los que estaban ahí medio dormidos o prestando mucha atención, muy concentrados en las palabras de Palometa, Ahora ya está, con este pedazo de tema los despertamos a cagar, ¿eh? Te bajó la comida, ya está. Escuchame. No. Es verdad, vieja, lo que vamos a contar a partir de este momento. Primero vamos a pedirle a la gente un poco más impresionable que se aleje un poco de los parlantes. Bajen el volumen. Porque bajen el volumen, porque vamos a pasar esta cortina más el tema que viene. Pues si no tenés agarrado bien los postizos, se te van a volar. Si no tenés bien acá, si el colega no te agarró bien, se te van a volar los dientes. Y bueno, y la capelu. Me gusta esta banda. Lo que estamos escuchando de fondo es System of a Down, que ahora vamos a escuchar un tema. Lo que vamos a pasar a contar a partir de ahora, amigos, es para que ustedes no sean tan burros, no sean tan brutos en esta vida. Que aprendan siempre, en eso no, hay una cosita que los haga estar más cerca del ser humano, más cerca de poder sentarse y no hablar solamente de fútbol, de culo, de teta. Con tu amigo, sino que pueda decir, che, ¿viste lo que dijeron estos dos boludos el otro día? ¿Quiénes son los dos boludos? Si Memo no habla. El Memo y vos. Pero si Memo no habla. El Memo habla cada tanto. No puede, ahora está tomando un té. Alguna cosita dice. Memo, ¿sabes que no me di cuenta ni cuando te sacaron el yeso, la puta madre? ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Te puedes tocar! Y me toco. No solamente me puedo, sino que me toco. Sino que me tocaba. Me era incómodo. Con las dos más. Bueno. Ambidiestro. Basta de joder. Bajá un poquito la música. Lo que vamos a empezar a hablar ahora, a partir de ahora. Vos fijate, yo tenía un. El pizzero de al lado de casa, ¿viste? Jorge, de la Ideal. Está bien Fasola. No sé si todo el mundo lo conoce, Jorgito, de la Ideal. Está bien Fasola y Defensa. Me suena. Antes había una carnicería en ese lugar. Antes te estoy hablando de la época de. No existían las puertas todavía, ¿viste? Y yo hablaba con el. Mucho con el viejo Longhi. Que para la gente de Aedo quizás lo conozca. Longhi es un peluquero que estaba en Fasola, que ya falleció Longhi, ¿no es cierto? Que estaba él y el hermano. Los dos, los hermanos Longhi. ¿No es cierto? Que. Bueno, fallecieron los dos ya. El hermano de Don Guy Alberto me contaba cómo era Aedo en esa época. Y nos sentábamos con Elías. Con Elías, que era el tío del pizzero de Jorge, que es el pizzero de al lado de casa. Ellos son de origen armenio. ¿No es cierto? Mira. Entonces, siempre me decía que le molestaba mucho, porque claro, la gente acá. No entiende mucho la diferencia, ¿no es cierto? No diferencia demasiado las razas y los orígenes y las etnias de las personas. Y le decían turco claro. En muchas oportunidades. Para un armenio no hay nada peor que le digan turco, ¿no es cierto? Y él se enojaba mucho con la gente, a pesar de que sabía de la ignorancia de la gente que no la hacían para ofenderlo, él realmente le molestaba mucho. Bueno, ya falleció Elías, fallecieron los hermanos Longhi. Que me contaban cómo era Aedo cuando Fasola era de tierra y pasaban los caballos que venían de Palomar e iban para el centro. Mirá vos. Todos por ahí, por la puerta de mi casa. Vamos a contar un poquito del genocidio armenio. No es muy común, no es realmente la gente no muchas veces no conoce demasiado. El 24 de abril, ahora que pasó, digamos, se cumplió un aniversario más. Del genocidio de los armenios, 97 años exactamente, del genocidio armenio. Esto todavía tiene muchos matices no aclarados, sobre todo porque el propio gobierno turco no reconoce el genocidio. Ellos creen que, digamos, no hubo genocidio y se basan en que en realidad no hubo un plan del gobierno. Un plan, digamos, creado y diseñado por el gobierno para exterminar al pueblo armenio, sino que fueron causales de la guerra. Lo concreto es que esto empezó mucho antes de la guerra y, bueno, ya había en su momento, para el año 1894, antes de la Primera Guerra Mundial, bueno, enfrentamientos y matanzas de armenios dentro de Turquía. eran un pueblo que estaba todavía no tenía nación. ¿Sí? Eran como los israelíes en su momento. Hoy está creado el Estado de Israel. Bueno, Armenia en su momento no tenía un Estado, no tenía un país, no estaba constituido como tal. Estaban desperdigados dentro de Turquía y en los alrededores. ¿Sí? Bueno, eran cristianos, los armenios, vivían dentro de Turquía, que era un pueblo musulmán, o un pueblo de creencias musulmanas, y ahí se produce el primer, digamos, cortocircuito entre las dos etnias, ¿verdad? Los musulmanes, los turcos dominantes, recordemos que en ese momento, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, existía lo que se denominaba, o lo que se denominó en su momento, el Imperio Otomano, que fue el primer el imperio turco, ¿no?, que dominaba gran parte de Asia y Europa. Dentro de ese país, bueno, estaban los turcos y los armenios conviviendo. Tiene una historia muy similar a la de los nazis con los judíos. Vos sabés que los judíos eran en gran parte financistas del ejército alemán. Lo que pasa con los armenios en la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, que sobre todo durante toda la Primera Guerra Mundial es donde se produce la mayor cantidad de exterminio de los armenios, ¿sí? Pero previo a eso, anterior a eso, los turcos están en conflicto con los rusos, siempre por territorio, ¿no?, con el otro y el gran imperio que había, que era el Imperio Ruso, que obviamente no era la Unión Soviética, ¿sí?, pero era otro imperio creciente del lugar. Estaban en permanente conflicto. En su momento, los turcos, ante la creciente población armenia, deciden reclutar a todos los hombres, vos fijate, a todos los hombres que tuvieran entre 15 y 45 años, armenios, para ir a pelear con los rusos. Claro. Bueno, lamentablemente para los rusos, para los turcos, perdón, la batalla la pierden. Bueno, los turcos de alguna manera culpan de esto a los armenios, ¿no es cierto? Y en este lugar es donde hay una coincidencia, lo que fue años más tarde, la excusa de Hitler para eliminar a los israelíes, a los judíos, no eran israelíes, eran judíos, ¿sí? Porque en su momento, transcurrida la Primera Guerra Mundial, de la cual Alemania sale derrotada, los judíos habían decidido dejar de colaborar con hombres y con dinero con el ejército alemán. Esa es la excusa perfecta que tiene Hitler para, bueno, cometer el segundo genocidio más grande de la historia, que es con los judíos, por culparlos de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Claro. Los turcos hacen algo parecido, o lo mismo, en realidad, los culpan de la derrota a los armenios y comienza un sistemático aniquilamiento del pueblo armenio mediante, bueno, asesinatos, fusilamientos, secuestro y desaparición, pero sobre todo la deportación forzosa hacia los desiertos. O sea, sin agua y sin alimento, juntaban a toda la gente y decían, bueno, empiecen a caminar. Y los mandaban a caminar lo que hoy es Siria, el desierto de Siria, con lo cual, obviamente, tarde o temprano iban a morir de hambre o de sed. Y sí. Se calcula que alrededor de 2 millones de armenios fueron aniquilados de esta forma. Esta sería, digamos, la forma que encontraron, de alguna manera, los turcos, el gobierno de los jóvenes turcos, se denominaba, este que había tomado el poder en el Imperio Otomano. Digamos, la manera más práctica quizás de eliminarlos y no tener que hacerse problema por qué hacían con los cuerpos o dónde los ponían, etcétera, etcétera. Que era el problema que tenían los nazis con los israelíes, claro. Es decir, con los judíos, ¿sí? Qué hacían con los cuerpos, que es donde empezaron a quemarlos, de alguna manera, porque ya no tenían dónde ponerlos, entonces los quemaban directamente. Bueno, estos los mandaban a caminar. Los mandaban a caminar directamente. Poco se sabe de esto, en realidad. Obviamente hay una comisión, una asociación internacional que estudia casos de genocidio en el mundo. Esta asociación, bueno, de alguna manera coincide o reconoce el genocidio contra el pueblo armenio. Son cuatro personas, dos estadounidenses, uno del Reino Unido y uno de Israel, que conforman la comisión de esta Asociación Internacional de Estudios de Genocidio, que después de muchos años llegó a la conclusión de que, efectivamente, después de muchos años y 2 millones de armenios muertos, llegó a la conclusión de que sí hay un genocidio contra este pueblo. Les costó bastante, pero bueno, finalmente lo reconocieron. Aunque, pues fíjate, no es unánime la posición del mundo respecto al genocidio armenio en manos de los turcos. Países que reconocen, bueno, Argentina, Armenia obviamente, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia, Grecia, Italia, el Líbano, Lituania, Holanda, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Uruguay, el Vaticano y Venezuela son los países que reconocen mencionan al episodio armenio como genocidio. Bueno, obviamente el gobierno turco no se hace cargo. Estados Unidos no reconoce como un genocidio tal cuestión. España no reconoce como genocidio tal cosa, digamos, el episodio armenio. Y obviamente Reino Unido tampoco. Países que, bueno, son colonialistas o tienen una tendencia colonialista a través de la historia, y se han cargado bastante gente también. Con lo cual, bueno, no se hacen cargo. La banda que estábamos escuchando de fondo, hoy día, bueno... una gran banda. Es. Sí. Es una gran banda de los 90. Sí. Seguimos con las bandas de los 90. Una gran banda de los años 90. Hoy día todavía, bueno, el gobierno armenio lucha en las comisiones y presenta pruebas y es recurrente, digamos, la insistencia sobre el tema para que se reconozcan, para que sienten precedentes históricos estas cosas, ya, para que se reconozca sobre el pueblo armenio los daños que se han causado, ¿no es cierto? Esta banda, System of a Down, obviamente, hay un documental que se llama Screamers, que serían los que gritan o las personas que gritan, que lo hizo una mujer directora, que es Carla Gerapedian. Ella es la que dirigió este documental, que repito, se llama Screamers, de la cual participa activamente la banda System of a Down, en la banda musical, en lo que es la banda musical del documental. Y particularmente Serge Tankian, que es el cantante de la banda de System of a Down, también, bueno, pone su cara y su papel en el documental. Y actúa, bueno, nada, así, de actor. Sí, tiene un papel. Tiene un papel dentro del documental y musicaliza a la banda aparte del documental. A partir de las canciones de System of a Down, es que en Estados Unidos se conoce mucho de lo que fue la problemática de Armenia y fue nombrado primer ministro armenio honorífico. Le dieron una medalla de primer ministro armenio al cantante de System of a Down por su labor, porque no solamente este es medio bono también, ¿viste? Cada vez que tiene oportunidad habla del tema, digamos, no es que solamente son las canciones, sino que cada vez que tiene oportunidad habla de la causa y reivindica, bueno, sus valores y pide y, bueno, nada, reclama que se tenga en cuenta las pruebas que presenta el gobierno armenio en estos congresos, para que finalmente sea unánime la vocación de, bueno, enmarcar en genocidio este episodio. Es como todo, también el gobierno, o también Armenia, digamos, como también los israelíes luego, han cometido también actos, no de genocidio, pero, digamos, actos violentos contra otros países de la región, ¿no es cierto? Bueno, después de que se declaró el Estado israelí también, bueno, se producen enfrentamientos entre israelíes y musulmanes todo el tiempo, en esa zona, en la zona de Occidente, de Oriente. Bueno, es como todo. Depende del lado que te lo cuenten, es del lado donde vos... cada uno le aprieta el zapato que se pone, ¿no es cierto? Así obvio. Es un poco eso. Así que lo que vamos a escuchar ahora, a continuación... El documental está colgado en internet. El documental está colgado en internet, se llama Screamers, así que todos lo pueden ver. Cuenta un poco la problemática que estuvimos mencionando nosotros, el genocidio armenio en manos del Imperio Otomano, de los turcos. Lo que vamos a escuchar ahora, antes de que nos quedemos todos dormidos, lo que sí le pido es que por favor se alejen un poquito de los parlantes. Se despiertan con este temazo, mirá. System of a Down. ¿Qué tema es? Un tema que tiene siglas, en realidad. B-Y-O-B. Biob. Biob, pero no se dice Biob, en realidad. Biob. Si pueden, búsquenlo traducido, porque la letra está buena. Ahí va. Es el primer tema. El primer tema. Con este tema empieza el documental. Sí. Ahí está. Vamos a escuchar. Blast off! 97. Radio Comunitaria. Radio Alternativa. Radio de Rock. ¡Eso no! You gotta keep them separated. Bloque, ¡eso no! Ya se despertaron un poco con System of a Down y con un tema que, pobrecito. Lo que pasa es que se apretaba los huevos en un momento, por eso gritaba tanto para mí. Se agarró los huevos con una tenaza. Yo sé quién se apretaba los huevos para cantar. ¿Quién? Una banda de acá de Aedo, que no sé. El Chori de Guillermo. No. Una banda de acá de Aedo, que le fue bien en un momento. Fue muy bien. Después desapareció. Árbol. Después desapareció. Lamentablemente. Se secó el árbol. Se secó. Bueno, seguimos con las bandas de los 90. Estamos escuchando un poco de Offspring. Está bien, es de los 90. Sí, claro. Explotó en los 90. Sí, obvio, sí. Bueno, The Offspring tuvieron 4 años como escondidos para sacar un nuevo disco de estudio, es el noveno. Sí. Disco de estudio de The Offspring. Que va a ser lanzado a mediados de este año. Lo que sí se está escuchando ya es Days Go By, que es el corte de difusión, que yo creo que antes de escucharlo vamos a escuchar el otro tema, que para mí es parecido. Sí, lo que pasa es que sabes que yo ya te enganché en un par de estas, en un par de renuncios de estos. Vos me encontrás parecida. Yo quiero ver, no escuché, ¿eh? No sé con qué me vas a salir esta vez. Me salís con cosas raras vos. Escúchame. ¿Qué querés? Siempre me salís con cosas raras. Pero yo quiero saber, porque ya me dijiste un par de veces, ese tema es igual a tal tema, y yo la verdad no los veo ni parecidos. Y vos me decís, no, el tono. ¿Qué sé yo, el tono? No sé. Más vale que se parezcan estos dos temas, ¿no? Para mí se parecen, musicalmente se parecen. A ver. Los cortes, todo, mira, presta atención. A ver. ¿Lo tenés? Sí, Foo Fighters. Time Like This. Está. ¿Sí? Estos también en un momento se me tornan en ruido, ¿eh? No sé por qué me pasa eso con Foo Fighters. Nah. Sí. En un momento me resulta como que todo es una cosa, una sola cosa. Es una bola. Todo es una bola. ¿Viste? ¿No te pasa eso? No. No me pasa eso. No. Como que no. Hay canciones que justamente coinciden con los cortes de ellos. Son los temas quizás un poco más limpios, ¿viste? Donde dice, pará, vamos a sacar un poco de guitarras de acá. Sí. Vamos a dejar un poco más claro esto. Pero después es como una cosa, ¿no? Muy al palo, sí, la polenta bárbara. Pero se me hace una bola. Bueno, ahora vamos a escuchar. Uh-huh. Después de escuchar esta bola, según el mago. No, esto no. Tema está bueno. Este tema está bueno. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, pero este tema es corte. Sí. Sí, de hecho tiene un video, todo. Por eso. Bueno. Vamos a escuchar Days Go By, que es el corte de difusión de The Offspring, del noveno disco que se viene de The Offspring. Y para mí, si le sacamos la voz del cantante de Offspring y le ponemos la voz de Dave Grohl, para mí podría ser un tema tranquilamente de Foo Fighters. Mirá. Mm. ¿Eso no? Generation Logo, AT Logo. Todo tiene logo, ya te logo. Generation Logo, ayer logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. ¿Qué le pasaba? No sé lo que acabo de hacer. ¿Qué hizo? Ya me di cuenta, fue sin querer. ¿Qué hizo? ¿Qué día que hizo? Fui a vaciar el mate, ¿viste? Mate de cachuleta, buceca. Sí. Y lo vací en la pileta, me vaciarlo en la... ¿Sos tarado? ¿Sos imbécil? Sí. ¿Cómo? ¿Vací el mate dentro de la pileta? ¿En tu casa haces lo mismo vos? No me di cuenta. Yo estoy sin tu madre, te meto una patada, ¿sabes qué? Dormís afuera. Bueno. Aparte lo debe haber hecho convencido que estaba bien. No, me di cuenta enseguida que estaba mal. Me di vuelta y le digo a Memo, no te puedo creer lo que hice, le digo a Memo. Vací el mate en la pileta. Bueno. Y usted, ni paloma ni vos, te diste cuenta. Nada. Sos un pato criollo, sí. ¿Te cuenta? Bueno, ¿vamos con la agenda? Vamos con la agenda. Pero antes de la agenda, queremos nombrar a una de las bandas que ganó la riña. Pero, pará, no es que ganó. Una de las bandas que ganó, no. ¿Sí? La banda que ganó, gana una. Una sola. No. Por eso compiten cuatro, porque gana una. No se sabe. Está bien, pero es la que ganó este mes. No sé, bueno, pero por eso, una de las bandas que pasó a la final. ¿Y si es la única hasta ahora? Tengo razón. Bueno, si entran a www.sonfm.blogspot.com o .com.ar, salida bien, estoy rica. Bueno, quedan 4 horas para terminar la votación. Hasta el momento hay 902 votos, pero va ganando Trasgu, que es una de las bandas que está participando por las riñas de bandas. Todos los meses vamos a estar presentando cuantas bandas diferentes y van a ir a la final para competir en diciembre en la final, como dijimos recién. ¿Qué, David? No, nada. Se te voló un pato. Te iba a preguntar cuál es la banda que iba ganando el concurso. Ya Trasgu. Me dijiste Trasgu, ya está. No recuerdo Trasgu, cuál Trasgu. Es el tema. Trasgu. No recuerdo el tema que pasamos de Trasgu, pero bueno. Bueno, ¿cuántos votos tienes? Si no te acordás, puedes entrar en www.sonofm.blogspot.com.ar. 473 votos. Sí. Y hacerle clic ahí abajo de la votación, puedes escuchar las 4 bandas que están participando. Todavía no terminó la votación. Claro, todavía no. Diásporas está ahí nomás con ahí 366 está. Votos. Y la semana que viene vamos a presentar las 4 bandas nuevas. 4 bandas Así nuevas. Así que estén atentos porque vamos a presentar 4 bandas nuevas que la gente tiene que votar. Bueno, todo parece indicar que al menos que Diásporas pegue un llamado a los amigos, que le diga, loco, apóyennos, métanse en el blogspot de Eso No y votennos. Bueno, si eso no pasa, todo parece indicar que Trasgu es la banda que va a ganar finalmente el pasaje a la gran final de bandas, la riña de bandas, que bueno, en diciembre ya van a saber cuál es el premio. Una patada en el... Mentira, si quieren participar todavía no, pueden mandar. No, parece indicar que es un beso de Memo, pero sí. No sabemos todavía. Sin afeitarse. Sin afeitarse. Si quieren participar, todas las bandas que están interesadas en participar, tienen que enviarnos un mail a eso9fm@gmail.com. Un beso en negro el asunto. Pueden poner riña de bandas. Tienen que mandar casetilla completa, por favor, que tenga integrantes, discografía e info, que nosotros podamos ayudarlos también para pasar lo que más podamos con respecto a la data de la banda, ya sea el MySpace, el Facebook, la página, lo que sea. 2 temas de difusión, una foto y el logo de la banda y un video de YouTube. Si es que tienen video, lo pueden enviar a eso9fm@gmail.com. Dicho esto, vamos a ver quiénes van a estar tocando el fin de semana, para ver qué podemos hacer el fin de semana, aparte de ya saber los estrenos que hay esta semana en el cine. Sí. El viernes 4 de mayo a las 22 horas está la fiesta Groupstock con Algo Mejor, Milonga Suburbana y Sargento Ginebra, que tocan todos los viernes. ¿Como tu perro? Gratis. Milonga, sí. ¿No? Milonga, pero no es suburbano él. Es Milonga. Él es de Aedo. Es de Aedo, Milonga de Aedo. Esto es gratis en el Uniclub Guardia Vieja 3360 en el Abasto. El sábado 5 de mayo a las 20 horas Andando Descalzo se va a estar presentando junto a País Aborigen en Niceto Vega 5510. El sábado 5 de mayo a las 21:30 horas se va a estar presentando Kevin Johansen, que es lo que estamos escuchando de fondo, junto a De Nada, en el Cine Teatro Helios. Se va a reabrir este cine que está en Ciudad Jardín, en el Palomar. Esto es San Martín 3076. Bueno, esto es una noticia muy... un acontecimiento muy importante, porque en realidad, viste que todos los cines dejaron de ser cines para ser transformados en iglesias. Esto es como, claro, este cine le pasó más o menos, le pasó lo mismo, digamos. Y hoy vuelve a ser, digamos, un lugar, un espacio cultural, digamos, donde seguramente en algún momento, no sé cuál es el objetivo, pero por ahí, bueno, en algún momento proyectan algo también, una película, corto, cine independiente, con lo cual, bueno, es muy festejado esto también por nosotros, ¿no es cierto? Por la cultura realmente se ve enriquecida en este caso por Kevin Johansen, que se va a presentar en Ciudad Jardín. Que Palometa va a estar ahí, si quieren, va a estar firmando autógrafos. Con las nalgas, en la primera fila. En la primera fila, el sábado 5 de mayo a las 21:30 horas, entonces toda la gente, si son de zona oeste, vayan porque va a estar bueno. Si no, el sábado 5 de mayo también a las 23:30 horas más tarde está la fiesta clandestina con Para Pipou y el Chávez en Dien, Avenida Rivadavia 7428 en Flores. También el sábado 5 de mayo a las 19 horas se va a estar presentando Eruca Sativa junto a Científicos del Palo y El Vuelo de la Grulla en el Teatro Vorterix. Esto es ex teatro de colegiales, Federico Lacroce y Álvarez Toma. Y el domingo 6 de mayo a las 20 horas Iris Maple se va a estar presentando junto a Monos de Budapest y Purma. Esto es gratis en Malawi, Ardoín 274, Segunda Rivadavia, para los que son de la zona, Segunda Rivadavia 274, ahí enfrente de la vía, en Ramos Mejía. Así que muchas cosas para hacer este finde, y si no, váyanse al cine. Si van a ver una banda, después no saben qué hacer, se van al cine con todos los estrenos que nos tiró Palometa. Ahí está, con todas las películas que había argentinas para ir a ver. También se puede apoyar un poco al cine nacional, obvio, en este caso, con las muy buenas opciones que nos dio Paloma. No queremos irnos, ya faltan pocos minutos para el final del programa, no queremos irnos sin hacer una mención también a un acontecimiento que sucedió un 2 de mayo, pero del año 1982, como es el hundimiento de nuestro crucero General Belgrano en el conflicto de Malvinas, en el conflicto del sur, de nuestras Islas Malvinas, donde, bueno, perdieron la vida argentinos, ¿no es cierto?, que fueron allí por opción propia o no a pelear por la soberanía en las Islas Malvinas. Hoy, bueno, es un tema, justamente el día de hoy, es este acontecimiento del hundimiento del General Belgrano, estuvo en las pantallas, lo pudimos ver en las pantallas durante el día de los noticieros. Otra vez el gobierno volvió a reclamar por un diálogo por la soberanía del Malvinas a sus pares británicos. Nuevamente, bueno, se negaron a dialogar. Bueno, nada, son momentos en los cuales el gobierno parece decidido a ir en ese sentido. Bueno, mientras tanto recordamos y enviamos respetos a todos los fallecidos, todos los que iban a bordo del crucero General Belgrano, obviamente a todas las personas que también perdieron la vida en ese conflicto bélico, ¿no es cierto? Yo creo que, en algún momento de nuestra historia seguramente recuperaremos las Islas Malvinas, que son argentinas. Son argentinas. Exacto. Vamos a irnos escuchando una de las bandas que va a tocar este fin de semana, ¿no es cierto? Justamente. Sí. En el Teatro Vorterix. En el Vorterix se va a estar presentando Eruca Sativa, como recién dijimos. Ahí está. Una banda muy copada, con mucho power. Si quieren ir a verla, vayan. Este sábado 5 de mayo, 19 horas, junto a Científicos del Palo y El Vuelo de la Grulla. Vamos a escuchar Eruca. Eruca Sativa, Carne. Soy un meter el himno nacional argentino y que venga Tren Negro. Nos vamos despidiendo. Gracias, Maguito, por haber venido. Gracias, Palomita, por toda la info del cine. El miércoles que viene, otra vez, ¿eh? Así que prepárate. Tenés toda la semana para preparar. Gracias, Memo, por estar operándonos como todos los miércoles. Nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y gracias a la negra, ¿no? Que vino también acá a hacernos el aguante. La negra. ¿Quién? La negra, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Gracias al Tecla. Gracias al gitano que brilla por su ausencia. Gracias a Martina, Alicia, a todos los que están del otro lado siempre, por siempre, por siempre. A Pame, a Tami, a todos. Saludos a todos. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Vano es querer salir. Las entrañas me engañan. En instantes, Tren Negro. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. Piden que se declare crimen de guerra al hundimiento del crucero General Belgrano. Fue en un homenaje por los 30 años del ataque al navío argentino por parte de un submarino nuclear británico durante la Guerra de Malvinas. Los sobrevivientes solicitarán a la presidenta que eleve el caso a la Corte Internacional de La Haya para que sea declarado crimen de guerra. Uno de los sobrevivientes, Carlos Rodríguez, relató en diálogo con la televisión pública el momento del ataque. Me encontraba en el comedor de tropas, iba a tomar la guardia. Fue en ese momento donde sentí desde el piso algo que me subió, una explosión enorme. Por su parte, María Luisa Ceballos, madre de una de las víctimas, le contó a Telam sobre su hijo fallecido en acción. Venía con un miedo terrible porque decía: ma, no sabes cómo están preparando el barco, que ya me está dando miedo. No va a pasar nada, hijo. Yo le daba esa gran voluntad de que fuera, de que no iba a suceder nada. Durante mayo empezarán 4 juicios por delitos de lesa humanidad. El 7 de mayo en Comodoro Rivadavia se juzgará a los responsables de la masacre de Trelew ocurrida en 1972. El 8 de mayo en Santiago del Estero comenzará un juicio por 44 casos por secuestros, torturas y desapariciones. El 9 de mayo en los tribunales federales de San Martín se juzgará a 3 imputados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 8 víctimas. En Salta, el Tribunal Oral Federal fijó para el 14 de mayo el juzgamiento de 19 acusados y se prevé que cerca de 250 testigos den su testimonio. Sergio Maravilla Martínez aseguró que su único objetivo es pelear con César Chávez Jr. El boxeador de Quilmes no descartó combatir este año en Argentina. Insistió que el Consejo Mundial de Boxeo debe hacer cumplir la promesa de realizar la pelea con Chávez. Maravilla Martínez adelantó también que puede pelear con el invicto estadounidense Floyd Mayweather. Homenaje a Eduardo Luis Duhalde. El Ministerio de Justicia realizará hoy jueves un acto para recordar al ex secretario de Derechos Humanos al cumplirse un mes de su fallecimiento. La ceremonia se realizará a las 17, donde se descubrirá una placa en el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Servicio Telam para la radio. Está en nuestra naturaleza. Pensamos, nos relacionamos, crecemos y nos reproducimos. Ese es el instinto de nuestra especie. Freeway 97.